tiene mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Buenas, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola, Martu, de vuelta acá a la mesa. Acabo de conductar. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo andás, Ana? Bien. Todo bien. Bueno. Hoy empezó un nuevo informativo del Pueblo TV. Por el Pueblo TV, por Radio La Negra. Y bueno. Y por el blog. Por el blog. Por Canal 3 de Aire, que sí. Bueno, nos han comentado que se ve en algunos lugares blanco y negro. Por ejemplo, en el barrio Andén se ve, en Cerro Amigo se ve, en Villa Turismo se ve. Acá en el barrio Usina y Los Hornos se ve. ¡Epa! ¡Epa! Barrio Usina y Los Hornos, nos dice acá Javier. Bueno, sepan disculpar los que estuvieron sintonizando que quedó repitiéndose. Que si se cansaron de ver a Lelutier, bueno, ya sé que son buenos, pero claro, después por ahí de un tiempo los chistes aburren un poco. El tema es que, bueno, que la programación no está armada todavía, o sea, esto es una prueba. Es una semana así de que, prueba, bueno, así que el que vio 30 veces el mismo sketch y se sigue riendo, un gran admirado. Bueno. No, bueno, ahí trajimos un poco más de material para dejar y por lo menos que no que no repita tanto. Y lo bueno es esto, que nos sigan escribiendo y diciendo a ver dónde se ve, cómo se ve. O sea, no sé cuál será el tema de que se vea blanco y negro. A ver, Javi, ¿no me traes una de las antenas que está allá afuera? Que quiero comentar algo. Ah, bueno. Se puede avisar que el que quiera aportar material para dejar al aire, bienvenido sea. Bueno, no, lo que quería aprovechar este momento que estábamos hablando de la transmisión es que, bueno, para ver El Pueblo TV tenés que tener una tele con entrada de antena. Acá viene la antena que voy a pasar a mostrar. Esta es una antena, una clásica antena. No estamos presos. Una clásica antena analógica para recibir canales de televisión de aire. Y bueno, hay que enchufar estos cablecitos, poner un cable de antena y atrás de la tele, donde uno por lo general enchufa, bueno, o el cable de cable de acá de Canal 4, visión, ¿cómo se llama? El cable de Bolsón o la DirecTV. Y bueno, con eso, orientándolo, buscándole la vuelta. Poniéndole. Dejamos el prototipo por ahí. Hay más chiquitas, hay otros tipos también. Claro, también están las de dos varillitas que van en la tele. También se pueden hacer caseras. Bueno, estas las encontramos tiradas, así que también están en desuso un poco. Creo que se pueden conseguir. Comprarlas, no sé, creo que en Buenos Aires, ponele, estaban a 70, 80 pesos. Claro. Depende siempre a qué distancia estén de la transmisión, que estamos en barrio usina. Claro. Si está más lejos, tendrían que tener una antena más poderosa, digamos. Cambio de sí, es como la radio, ¿no? Claro. O sea, igual, mientras más te alejas del lugar de donde se emite la radio, peor se escucha. Bueno, sí, claro. Y bueno, salvo esas radios que tienen, no sé, miles y miles de watts de potencia y se escuchan bien en todos lados, pero bueno, claro. No es nuestro caso, por ahora. Por ahora. Bueno, después... igual estamos re contentos de que estamos saliendo por la tele. Bueno, mirá, yo de acá, bueno, vos Ana no podés ver, pero yo de acá estoy mirando la tele. A verme. Bueno, también por el pueblotv.blogspot nos pueden ver con problemas de transmisión, un par de problemillas, pero se puede ver. Después por Radio La Negra 90.1 y por la página de La Negra, que es www.radiolanegra.com.ar. Ahí también está la transmisión, digamos, por internet del audio. Claro. Recordamos entonces también cómo se pueden comunicar con nosotros, que es a través del Facebook, el Pueblo TV punto el Bolsón, o La Negra Popular y Libertaria, que también está abierto, y a través de algún celular, que puede ser el 15-4-68-70-98. Y también el fijo, que es 4-55-710. Bien. El fijo de acá de la radio, que pueden llamar. También recordamos que las notas que vamos haciendo en la semana las subimos a un canal de YouTube que se llama El Pueblo TV, todo separado. Bueno, y ahí van quedando las notas que de acá de la comarca que hacemos y que pasamos en el informativo, pero bueno, las notas por separado. Está bueno para... por ahí los que tienen más problemas con internet, que no pueden ver el informativo online, lo pueden ver solo las notas, que duran 5 minutos. Y también recordar que los jueves, en el pantallazo, antes de la película, se pasan algunas notas que vamos a ver en el informativo. Buenísimo. Después de tanta introducción, empezamos. Vamos a arrancar. Con el propio informativo. Con la información. Bueno, se realizó este sábado, 12 de octubre, una fecha muy, bueno, conmemorativa, ¿no? Pero bueno, algo que es, a simple vista no tendría que ver, pero en su profundidad sí, que es... un evento que se llamó En la 40, les cantamos las 40, y tiene que ver con 40 diferentes puntos que se plantean desde la comunidad de acá, de todo el país, y yo creo que a nivel mundial, que tienen que ver con el extractivismo, ¿no? Este sistema de extractivismo que tiende a, bueno, que es la manera que busca el capitalismo de sostenerse, ¿no? Bueno, con saqueo de los bienes naturales, de de avasallamiento de las comunidades, bueno, todas estas cosas que siempre venimos planteando, pero bueno, se fueron juntando y se hizo un gran conjunto de puntos a reclamar, y se planteó esta actividad a lo largo de toda la Ruta 40, y al final, bueno, se fue prolongando hacia otros lugares, como acá en la costa del Chubut, en Córdoba, en otros lugares por donde no pasa la Ruta 40, pero sí pasan estas cosas, como la megaminería, el fracking, los monocultivos y los agronegocios, y sí, 37 digamos cosas que, más. Claro, diferentes formas de saquear los territorios, de no respetar la forma de vida de la gente que vive, que vivimos, y que también quiere elegir cómo vivir, ¿no? Y no que vengan grandes empresas y de repente desarrollen sus mega emprendimientos en lugares que en realidad no solamente porque sean estos lugares que todavía son bastante poco explotados, sino en ningún lugar, ¿no? Pero bueno, eso quería decir. Claro, bueno, esta actividad, como decíamos, se realizó a lo largo de todo el país, y acá en el Bolsón se hizo ahí en la intersección de Ruta 40 y Avenida San Martín a las 3:30 de la tarde. Y bueno, convocada un poco por la asamblea contra el saqueo, y el grupo de colectivo de derechos humanos y algunos otros colectivos más. Y bueno, si bien la convocatoria fue bastante escasa, ¿no? Había muy poca gente que se sumó a la actividad. De todas maneras, bueno, se hizo igual, se sostuvo y se hizo una volanteada con estos, un volantito con todos los puntos, explicando un poco qué se está planteando. Y bueno, pues, se compartió ese momento. Igualmente podríamos ver primero un spot que anunciaba esta actividad de este 12 de octubre y que cuenta punto por punto los reclamos. ¿Te parece, Bere, lo vemos? Ahí nuestra operadora camarógrafa. Y el sábado 12 de octubre, las asambleas y comunidades de la Argentina tienen mucho para decir. Por eso salen a cantar 40 razones por las que están en lucha. Este sábado 12 de octubre les cantamos las 40. Derechos de los pueblos originarios, agrotóxicos, bosques nativos, comunicación alternativa, Uray, extractivismo urbano, criminalización de la pradera, ley antiterrorista, democracia para conservación de tierras, bienes comunes, acceso al agua potable, gracia, megarrepresas nucleares, fracking, hidroelectrización, ley de energías alternativas, zonas de sacrificio, soberanía alimentaria, alimentos transgénicos, alternativas productivas, educación ambiental, concentración de las mayor participación de acceso a la información, herramientas de control social, ambiental, contaminación urbana, alternativa. Todos somos territorio. Bueno, ahí veíamos este video que comentaba las 40, o sea, las 40 puntos que se planteaban para este sábado. Y en el marco de esta actividad hicimos una nota ahí el sábado ahí en el cruce, que bueno, les parece si la vemos ahora. Dale. Ahí con Silvia, una de las participantes. ¿Qué se trata esta jornada de hoy? Bueno, es este, la consigna era cantar en las 40, en la ruta 40, ¿no? Por todo el saqueo, ¿no? Es una manera de visibilizar todo el saqueo que se está haciendo en nuestros territorios, ¿no? De América en general, ¿no? No, eso no tiene frontera para las multinacionales. Y bueno, la megaminería, este, ahora este nuevo invento del fracking o de sacar petróleo de donde sea y como sea y a costa de quien sea, ¿no? Bueno, y eso no lo podemos permitir, ¿no? Porque ya las otras empresas petroleras que estaban antes han dejado contaminación, dejan muertes, y vas a Neuquén, Daniel o toda esa zona, la gente no toma el agua de su lugar, la gente está con cáncer, es impresionante la cantidad de chicos con leucemia, bueno, y eso lo tenemos que parar, ¿no? Porque no por un modelo que sea de consumo a todo lo que da, a todo nivel, que tenemos que consumir lo que sea, vamos a seguir muriendo, ¿no? Nosotros. Sí. ¿De qué manera podemos llevar hacia el resto de las personas, a nuestros vecinos, esta sensación que nosotros tenemos de que tiene que ser de otra manera? Claro, bueno, lo primero es este el consumo, ¿no? Tratar de darnos cuenta de qué estamos consumiendo y cuánto estamos consumiendo, ¿no? Porque no puede ser que cada 5 meses tengas que cambiar el celular, por ejemplo, ¿no? O el auto una vez cada año. Y así, pequeñas cosas, ¿no? Desde esas cosas que parecen tontas, pero que es verdad, ¿no? Porque es como que ahora vos tenés que estar constantemente consumiendo. Y bueno, y es la manera, mostrar así o tratar de empezar nosotros, ¿no? Hacer una vida un poco más austera, si se quiere, o más plena, ¿no? Está bueno. ¿Y qué alternativas podemos ir planteando desde nuestro hacer cotidiano para ejemplificar, ¿no? Desde nuestro hacer hacia nuestros vecinos, no sé, desde la huerta. Claro, sí, que pueda hacer huerta, ¿no? Que tenga un lugar, bueno, no solamente uno solo, sino que yo con los vecinos, ¿no? Tratar de hacerlo más, si uno puede plantar una cosa, que yo, esas, no sé, pequeñas cosas, ¿no? Reciclar o no consumir más que reciclar, ¿no? Porque de nada sirve, que yo, tener una conciencia verde, después estás comprando qué hacer, ¿no? Tratar eso, fundamentalmente, mi modo de ver es ese, tratar de consumir menos y ver que eso no es la vida, ¿no? La vida es otra cosa, otra plenitud. Y bueno, eso se marca en tus hijos, en tus nietos, no sé. Y bueno, y intentar de que las autoridades escuchen que hay que cambiar el modelo de energético, ¿no? No se puede más con el petróleo, ya está. Empezar a tanto científico, tanta cosa que dicen que hay acá, bueno, empezar por ahí, a ver cómo podemos cambiar la energía, ¿no? El consumo de energía. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me dio tosferina y fiebre porcina, un cáncer de colon y un cáncer de mama y una dermatitis de fondo estrellado y formaciones al hombre que yo amo. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Con ellos distingo frijol y amaranto, los dos materiales patente Monsanto. El maíz de ustedes es maíz Monsanto, y el maíz de todos es también Monsanto. Gracias a Monsanto. Perdón, perdón. La radio prendida. Bueno, lo que veíamos al final de la nota era, y escuchábamos, una canción, bueno, que originalmente es de Violeta Parra, pero con la letra cambiada, por Liliana Felipe, que, bueno, que se llama, Te lo canto Monsanto. Muy bueno, no lo había escuchado. Bueno, bien, ahora vamos a seguir con otro tema que tiene que ver con la visita de una de las hijas del Che Guevara, Aleida Guevara March, que estuvo por acá, por Argentina, hace poquito tiempo, estuvo por acá cerca porque estuvo en Chubut, en Gangán, acompañando a una brigada de las que trabajan con Operación Milagro, que es el programa cubano este para operar a la gente de la vista y operar de cataratas gratuitamente a muchísima gente, que está funcionando en este país también gratuitamente para la gente en Córdoba, pero bueno, ella acompañó una brigada Gangán. Lo que vamos a ver ahora es una nota que filmada por Barricada TV, que es este colectivo de televisora comunitaria de Buenos Aires, del paso de Aleida Guevara March por Buenos Aires, en una conferencia que dio en el Centro Cultural Armenio de allá, y donde, bueno, habla de diferentes cosas y habla obviamente de su padre, Ernesto Che Guevara, que a propósito, bueno, hicieron 46 años de su caída en combate el pasado 8 de octubre, así que bueno, también lo recordamos, y bueno, lo recordamos con palabras de su hija, que es la hija más grande de su segundo matrimonio, Aleida March, de la segunda mujer del Che, con la que tuvo 4 hijos. Bueno, ella es la más grande y también estudió medicina como su papá, y es médica en Cuba, médica pediatra, y trabaja en el hospital público de allá, así que bueno, si les parece, compartimos. Dale. El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá, in memoriam será la explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur, y sobre la primera cruz despierta la verdad. En la Casa de la Cultura Armenia, sede de la Unión Cultural Armenia, brevemente, para que sepan dónde están, para que la compañera sepa dónde la estamos recibiendo. Esta es una organización que más de 8 décadas de historia, fue fundada por sobrevivientes del genocidio de armenios que huyeron del Imperio Otomano buscando refugios en distintos lugares. Algunos llegaron aquí, encontraron refugio en la Argentina. De niños que están dentro de una organización que se llama Che Pibes, la cual fui a visitar en los primeros días de mi llegada en este viaje a Argentina, los conocí, estuvimos un rato juntos, fue una gran alegría ver el trabajo social que se está haciendo, el amor con que se trata a estos niños y se protege la infancia, que es quizás la parte más hermosa de la vida y la que debe ser siempre infancia. Entonces, yo les prometí conseguir unas pelotas de fútbol porque había como 200 niños en la escuelita de fútbol y solo tenían 4 pelotas. Entonces ahora le vamos a entregar esta y después... en Gangán y tuvimos la cooperación del hospital de Gangán, donde hay también 2 médicas argentinas graduadas en la ELAM, la escuela latinoamericana que está en Cuba, y también estaba una doctora cubana oftalmóloga que trabaja en el hospital Ernesto Guevara de Córdoba, donde ya se han operado alrededor de 5.000 pacientes de catarata y terigio gráficamente, por supuesto. A veces es bueno recordar, a veces es bueno volver a tocar nuestra propia historia. En 1933, la familia se traslada a Altagracia, en la provincia de Córdoba, a consecuencia de los violentos ataques de asma que se le presentan a Ernesto a los 2 años de edad. Cursa la enseñanza primaria en la escuela local de San Martín. Yo también soy asmática, empecé justamente al año y medio. Y cuentan que cuando mi papá me vio con la primera crisis de asma, me miró y dijo: tremenda herencia que le dejaba. Y es verdad, porque el gen del argentino era fuerte, nos tocó a todos y todos tenemos una u otra cosa de alergia también. Era un asmático severo de los 2 años de edad, pesar que ahora hay bastante medicina y aún así una crisis de asma es fea. Lo dejaba muchas veces en la cama, en la casa, y dicen que mi abuelo ayudaba mucho a leerlo, al hábito de lectura, a leerle cosas. Y mi papá desde muy pequeño comenzó a leer muchos libros. No me crean a mí, fíjense que yo advierto, no me crean, porque a mí me lo dijo mi abuelo. Ustedes saben que los abuelos exageran mucho. Pero mi abuelo decía que más o menos entre los 11 y los 15 años de edad, mi papá había leído una biblioteca de 1.100 libros. El Che dice que desde muy, bueno, todavía Ernesto en aquella época, conocía el Capital desde muy joven. Pero él mismo dice, lo leí y no entendí nada. Y ahí muestra otra característica de este hombre. Es decir, él vuelve a leer el libro, y lo vuelve a leer, lo vuelve a leer, hasta que el último que nosotros tenemos, que él manejaba en Cuba, dice las márgenes del libro: ¿y esto cómo lo hago en Cuba? ¿Y esto cómo se crea en Cuba? Es decir, no solamente llega a conocer el Capital, sino que lo sabe aplicar a otra realidad. Y esto es importante. Los cubanos tenemos el mal hábito de poner apodos a todo lo que se nos pasa por delante. Y como mi papá, buen argentino, decía, che vení, che andate, che no se quede, pues che se le quedó. Y entonces los cubanos decían, el Che. Y ese es su nombre, y fue su nombre de guerra, y fue su nombre en el Banco Nacional, como presidente del banco firmaba Che. Porque siguió siendo siempre argentino. No renunció nunca. Aquí se queda la cara, que la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. El del empleo. ¿Lo mandás pegado? Sí, está en el aire. Ah, pero yo no me veo allá al aire. Ah, porque lo cortaron y todavía no había terminado. Bueno, mandanos a nosotros, Bere. Estamos al aire por radio, pero por tele todavía. Ahí estamos al aire. Hay un delay. Muy bien. Ahí, humano, no de los aparatos. De apretar botoncitos y esas cosas. Me pasa que, bueno. Todo. Ahí escuchábamos a la hija del Chen en Buenos Aires. Bueno, hablando más o menos de... Un poco de lo que vino a hacer acá y también de su padre, de la historia de su papá. Y bueno, como siendo la hija del Chen no vas a hablar de tu papá. O sea, es medio como que en todos lados donde va debe tener que hablar. Sí. Bueno, ¿lo encontraste? No. Bueno, no lo vamos a ver entonces ahora. Vamos, seguimos con un videoclip, un poco de música. Sí. ¿Les bueno, parece? Dale. ¿Sabés qué tema es? Sí, vamos a escuchar un tema de Ana Prada, esta cantante uruguaya, que se llama Soy Pecadora. Bueno, mírenlo y escúchenlo. Está bueno el tema, yo lo conozco. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme. ¿Dónde está? A ver, ¿sabes? Bueno, estamos acá con visitas inesperadas, pero bienvenidas. Como siempre, acá del Pueblo TV. Bienvenida, Belén. Gracias. Que es de, bueno, aparte de estar en el grupo del Bolsón Recicla, está compa de Radio Fogón, así sí, que sí. Bueno. Ahí siempre conectados con Radio La Negra y siendo muy ayudados, así que gracias. ¿Querés contarnos esto del grupo de Bolsón Recicla? Bueno, les cuento. Vine ahora justamente a traer unos spots que... Bueno, es un proyectito que hicimos este año que se llama Voces Ambientales. Y la propuesta era a los chicos de las primarias, de los años de sexto y séptimo, y de las secundarias, de la comarca en general, los convocábamos a hacer spots de radio relacionados a temas ambientales, a los residuos, al cuidado del agua, lo que quisieran. Le poníamos el límite de que fuera un minuto, como para que más o menos se pudieran pasar. Y bueno, y se juntaron varios, estuvo bueno, así porque en general a veces los docentes no tenían mucha idea y tenían miedo, y pero bueno, no, se pusieron a hacer, y así que hay una buena cantidad de spots que bueno, que la idea es que estén sonando en varias radios como para que los puedan escucharse ellos mismos. ¿Y cómo es? ¿Lo hacían directamente los chicos solos con los docentes o iba algunos de ustedes a sí, ayudar? Sí, yo, claro, las escuelas que cada uno le tocaba, tratamos de hacer un pequeño seguimiento, pero bueno, las escuelas tienen, creo que se llama TIC, que es encargado de la parte de computación, entonces como que hablamos directamente con ellos y entonces los iban guiando con esto. Pueden resolver que, la claro, parte técnica. Claro, no es muy difícil hacer un spot. Pero bueno, tienen que tener, aunque sea el programita de radio. Sí, el programita de computadora. Perdón. Claro, para editar los audios y sí, todo eso. Sí. Y bueno, por ahí podríamos escuchar un poco alguno de esos spots. De una ahí estuvimos bajándolos, así que está bueno. ¿Tenemos alguno preparado? Dale. Mientras nos van a ver a nosotros, y mirarnos. ¿Dicen de qué escuela son o después? Sí, tratamos sí, de ponerle adelante cómo se llama el proyecto y la escuela. Así que esperemos que haya quedado. Bueno, vamos a escuchar alguna. Los alumnos de sexto grado de la escuela número 139 presentamos el tema Yo quiero mi planeta como spot del proyecto Voces Ambientales. Yo quiero a mi planeta. Yo quiero a mi planeta. Que lo cuiden, que lo cuiden, que lo cuiden. Reciclemos la basura. Reciclemos la basura. Reducida, reducida, reducida. Reducida, reducida, reducida. No contamines el planeta. Mejor cuida, mejor cuida, mejor cuida. Limpiemos entre todos el planeta. Podemos hacer cosas muy buenas, no tirando la basura en la calle, sembrando más plantas y árboles, reduciendo el consumo de energía, para que todos mejoremos nuestras vidas. Yo quiero a mi planeta. El grupo El Bolsón Recicla y su proyecto Voces Ambientales presentan los trabajos de sexto y séptimo grado de la escuela 318. Ayúdanos a ayudar. Idea 1. Un teléfono de latas. Materiales. Dos latas, 5 metros de hilo, diario, 2 clavos, un martillo, pinturas, harina y agua. Agarrás las latas y le sacás una de las tapas. En la otra tapa agarrás el clavo, lo pones justo al medio y le pegás con el martillo. Colocás el hilo en el agujerito por la parte de adentro. Le haces un nudo. Luego prepara el engrudo con agua y harina. Y con el diario le hacemos decoraciones. La decoración es opcional. Esperamos a que se seque y lo podemos pintar. ¡Tu planeta te necesita! ¡Ayúdalo! Se repite a las... Lo podemos decir a las 13 horas el informativo del Pueblo TV. ¿Las 13 horas justo, de los martes? De los martes. Los martes, bien. Eso estamos implementando hace poco, así que por ahí tiene un poco de alternancia, pero bien, sí. Bien, es la idea. Por radio nomás. Ajá. Después por la tele, cuando podamos resolver algunas cositas técnicas, lo mandaremos ahí durante la semana. Bueno, ahí escuchábamos dos spots, ¿no? De 139 y 318. De dos escuelas. Sí, como que a cada escuela le... Bueno. arrancaron para un lado diferente, ¿viste? Unos claro. quedándote ideas, otros cantando una canción de sumo, otros que son de las chicas audiovisuales de allá de Paraja, y bueno, más así como más teatralizado, pero bueno, está bueno que cada uno arrancó para un lado diferente, pero lo hicieron. Buenísimo. Que estuvo buena la experiencia. ¿Y este grupo del Bolsón Recicla, o sea, qué hacen ustedes además de, bueno, este proyecto con las escuelas? Sí, que... más que nada este grupo que está hace como unos 6 años más o menos, que lo venimos sosteniendo, así caen algunos, pero bueno, lo seguimos sosteniendo. Lo que hace es promover proyectos, digamos, no, sobre todo en escuelas y en barrios. El año pasado hicimos jornadas en poner en el SEM 48 sobre el tema de los residuos, y videos y charlas, plantaciones de árboles con los nenes y trabajar el tema del bosque. Capacitaciones como participa el Instituto de Formación Docente, se han hecho capacitaciones para los docentes, como para que ellos repliquen después en las escuelas. Uh-huh. Sobre todo es eso, no estamos tanto en lo que es manifestaciones, esas cuestiones, sino estamos más en fomentar proyectos. Con la parte más educativa, sí. Y bueno, sí. De concientización a través de otras formas, ¿no? Claro. Está bueno. ¿Y tienen algún vínculo con los municipios? O... Y bueno, el Bolsón Recicla forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente, o de la Subsecretaría, pero bueno, del municipio. En sus orígenes lo formó la Subsecretaría de Medio Ambiente, Instituto de Formación Docente y Autoconvocados, al que yo pertenezco. Ahora medio que lo venimos sosteniendo desde ese lugar, nos juntamos en el Instituto de Formación Docente, así que nos brinda el espacio. Y bueno, eso, este fue un año bastante atípico, así con muchos viajes, muchas cosas, pero bueno, se pudo concretar este proyectito. Y estamos viendo también de darle una vuelta al Bolsón Recicla como para incluir todavía más a los adolescentes de las escuelas, como copiando un poco este modelo de grupo Osiris, que nos gusta mucho cómo funciona, como estamos en el mismo lugar tratando de armar algo similar como para que ellos se tomen un poco parte y desde ellos hagan las propuestas y los proyectos, que tienen un montón de ideas y a veces no está el lugar para hacerlos, ¿no? Así que bueno, el año que viene vendré con las novedades de cuando convocando ahí a los chicos. Muy bueno. Y le vamos a preguntar de Radio Fogón, eso. Obviamente. Y bueno, Radio Fogón, una masa. sí, bueno, Radio Fogón viene hace poco en el aire, hace un par de meses. Hace bastante más que venimos ahí levantando paredes y otras cosas. Pero bueno, desde mayo, junio que venimos al aire... ahí remándola, aprendiendo un montón sobre esto que es hacer radio, que en mí en particular nunca había hecho y no tenía ni idea, y ahora de a poquito. Bueno, nosotros tenemos toda la experiencia acá. Bueno, pero estuvo re bueno, por ejemplo, Martu fue uno de los que nos pegó un empujón, así como bueno. A nosotros también. Lo que él sabía lo transmitió sin ningún tipo de limitación de nada. Y creo que fue uno de los que nos recontra empujó. Qué y bueno. Sí, se puede, hagan radio. Y bueno, yo personalmente tengo un programa con otras 3 personas que se llama Cable a Tierra, que es también sobre el tema ambiental. Bueno, lo estamos todavía recontra armando, lo estaba editando ahí los segmentos, como trabajándolo a diario, pero tratamos mucho de trabajar lo local, como que sea el espacio donde... llama al vecino y dice, está pasando esto. Nos pasó la semana pasada con una situación de que se quiere hacer una pista de motocross en Rincón de Lobos. Entonces se está generando un debate entre vecinos súper grande. Y bueno, por ejemplo, eso nos ocupó casi todo el programa, pero como que está buenísimo. Es la idea esa, ¿no? De ir haciendo el espacio para muchas voces que no se escuchaban, que se escuchen. Y es bastante como el gran objetivo de la radio. Esto de que haya un espacio más, ¿no? Que quizás a veces hay voces que no tienen donde poder salir. Así que bueno, yo re feliz. Sí, qué me bueno. Encanta. Así que... Bueno, Radio Fogón en el 98.3. Sí. Y más o menos, ¿te acordás la programación como tienen? Sí. Estamos, miren, ahora hace una semana se formó el grupo de programación. Ajá. Que se juntaron, la primera reunión fue este sábado. Como para organizar, porque esto es un quilombo, la verdad. Es muy difícil organizar a tanta gente y tantas cosas. Pero bueno, las mañanas en general están cubiertas. Hoy los lunes a la mañana hubo un programa que se llama La Colmena. Después, bueno, los miércoles está Cable a Tierra. Los jueves a la noche hay un programa La Mesa Está Servida. Los miércoles a la noche también hay otro programa de los chicos que se llama Tocando de Oído. Bueno, vamos tratando de meter lo más que podamos programas nuestros. Como claro. Que tuvimos varias capacitaciones ahora de personas que vinieron de Madrid, de diferentes lados, con esto de radios comunitarias. Y estuvo bueno, este de la AFCA también lo hicimos, como tratando de, bueno, a ver qué onda este mundo radial. Y bueno, también estamos repitiendo algunas cosas, a Dolina, algunos programas así, los estamos repitiendo de otras emisoras. Pero bueno, la idea es ir tratando de llenar la grilla lo más que podamos con nuestros programas, ¿no? Como para esta cuestión también de que sea bien local, de que a veces están hablando de cosas que gente de Loya no tiene ni idea, ¿no? O a mí me pasa, claro. Hablo de Monsanto. Digo, claro, bajemos acá a la realidad. Entonces tratamos de todo lo que pasa, aunque sea estamos muy enfocados en lo que es Latinoamérica, bajarlo, bueno, cómo afectaría una ley de semillas, por ejemplo, al hoyo. Claro. Y eso está bueno porque es como que se entiende más, ¿no? Así que bueno, dándole... Sí, mismo hay realidades locales que si no son monstruos como Monsanto, pero a escala, digamos, nos hacen igual, sí. Daño, qué sé yo. Sin ir más lejos, la presión inmobiliaria... Totalmente, sí. Es un problema gravísimo acá. O esta cuestión que les decía, poner una construcción de una pista de motocross en un lugar que es reserva, dentro de un privado, entonces supuestamente claro. Nos la tendríamos que bancar porque es un privado, pero bueno, entonces ahora de pronto todos entendemos de leyes y de ordenanzas, pero por necesidad, ¿vieron? Es como sí. Que... pero sí, totalmente, estos grandes Monsanto o diferentes empresas que son más nombradas se van achicando, pero en cada municipio tenemos así, viste, como sembradito el germen así. Así que bueno, ahí estamos claro. Tratando de, sobre todo de echar luz sobre todas estas cosas que estaban oscurecidas durante tanto tiempo y que se hicieron, ahora hablamos de eso. Entonces ya es como que no hay tanta escondite para que se metan, es como que bueno... Ahí que cada uno muestre lo que es y con todas las cartas sobre la mesa vemos que cómo podemos encarar el cambio, ¿no? Y aparte con esta herramienta tan importante que es la radio, ¿no? Mm. Una herramienta de participación y de que la gente te escuche, ¿no? Lo que vos tenés para decir, porque es realmente una herramienta, digamos, me parece, ¿no? Tiene que ver con eso, con juntar a la gente, pero además llegar a más gente. Sí, y sí, la verdad que Radio Fogón, vamos a decir que va, se escucha re bien y en un montón de lugares, porque uh-huh. Yo la escucho en Golondrinas, pero... ¿Se escucha? Wow, yo sí. La escucho en mi casa acá en Barrio Andén. ¡Posta! Yo no la puedo escuchar, me quedo en el auto escuchándola. Que se en el auto se agarra más siempre, sí, en el auto yo la agarro hasta ya hasta mi escuela, que es la 139, la puedo ir escuchando. Mira, ¡qué bueno! Sí, es increíble, yo sí. Eso, sobre todo el poder que tiene una radio, ¿no? Es eso, es una herramienta y un lugar donde podés amplificar todo lo que se piensa o esto, que se acerque a alguien a comentar algo que capaz que hasta no estás tan de acuerdo, pero está re bueno que venga y que se anime a hablar y que otro lo escuche, que se genere el debate, ¿no? Está buenísimo. También es muy positivo lo que generó la intención de hacer esa radio a nivel organización de la gente que está laburando en la radio, ¿no? Como que se juntó ahí la gente y con una idea que era hacer esta radio. Sí, y un hay desafío. Un grupo grosso ahí laburando, sí. Poniendo tiempo, poniendo energía, sí. y haciendo cosas juntos. Digamos. Sí, está re bueno. Esto va a ser aparte de esas cosas en grupos grandes que es organizarse, poder congeniar y avanzar, ¿no? Es como ir remando ahí. De hecho, ahora se está organizando, no quiero pifiarle con la fecha puntual, pero una peña con curanto ahí. Bueno, porque la radio se sostiene con estas cuestiones, ¿no? No hacemos publicidades, entonces como que, bueno, organizamos cada tanto eventitos como para sostener los gastos. Así que ya les pasaremos la voz bien la fecha cuando es. Pero pronto. Buenísimo. Así que se viene el curanto delicioso ahí de los chicos de Rincón, que manjar. Buenísimo. Están más que invitados. Bueno, Belén, muchas gracias por visitarnos y bueno, ya compartiremos seguramente más momentos, transmisiones por ahí juntos, como hemos hecho hace poquito. Sí, está bien. La que fue de, ay, se me borró. Criminalización de la plaza. Sí. La jornada que se hizo en la Plaza Pagano. Y bueno, si no me equivoco, dentro de dos lunes se viene la de Coco programa. Garrido, ¿o no? No, otro programa de la criminalización. Ajá. Ah, no, pero yo me refería al evento de la Plaza Pagano, que el sábado cuando el arte ataque. Ese que bueno, que ellos estuvieron haciendo toda la parte de la conducción. Sí. Y nosotros ahí estuvimos con las compus también y estuvo muy buenísimo. El apoyo que nos hizo Alto Aguante, nos hizo Radio La Negra, porque eso de Radio Fogón no tenemos equipos, no tenemos nadie, de pronto como poder contar con ustedes estuvo re bueno. Sí, salió la verdad que ahí redondito ese día. Estuvo bueno, sí, re bien organizado. Y hay intenciones de seguir bandas, con estas movidas, así que se van a ir fortaleciendo y vamos ahí cobrando fuerza. Buenísimo. Sí, bueno, sí, un placer pasarlos a visitar y también están invitados allá a Radio Fogón cuando quieran. Buenísimo. Bueno, gracias y a ver si nos podemos ir de este bloque con un clip del compañero Leopi. Ah, no. ¿Tenemos por ahí? Sí. Bueno, vamos. Se abren para el sol, aliento del olvido. Despierta el camino, la aurora. Las estrellas dejan de brillar. La mula elige al azar pisar entre las huellas nuevas. Es como una herida que sangra en libertad. Es una soledad llena de alegrías. Es como una flor que se abre en la piedra. Es la historia cercana a la memoria de glorias. Glorias. Baja que grita a quien le importa el corazón. Bailando nueva ronda de hoy. Nadie tiene la calma de ver una gota del rocío. A veces el cielo te nombra mensajera de la vida. No es Dios quien bendice, sino la luna cuando caen los días. Es como una herida que sangra en libertad. Es una soledad llena de alegrías. Es como una flor que se abre en la piedra. Es la historia cercana a la memoria de glorias, glorias, glorias. Bueno, ahí estábamos un tema de León Gieco, de Jujuy, pero por Reopi. Muy bueno. Una producción de Pueblo TV, TV y del Séptimo Planeta. Del Séptimo Planeta. Buenísimo. Muy bueno. Ahora van a tener que empezar a salir los programas del Pueblo TV. De León. Los dos programas del Séptimo Planeta. Bueno, estamos ya terminando el informativo con el último bloque, que pasamos algunos avisitos de la semana. Por ejemplo, mañana, ciclo de cine fuera de cuadro, tenemos una película de Bill Plimpton que se llama Idiotas y Ángeles, en el ciclo de este mes, que es de animación. Ahí Bere dice que es una película muy buena. La así crítica. Que, si Bere dice que es muy buena, debe ser muy buena. Mañana, eso es a las 20 horas en la Universidad de Río Negro, con entrada gratuita. O a la gorra. Sí, a la gorra. A la gorra. A la gorra. También otro ciclo que siempre anunciamos, el del pantallazo, los jueves a las 21:30 y en el Zoom de Alas, en el Zoom Negro Fontenla, una película que se llama Mezcal. Y no tenemos más información. Bueno, antes del ciclo de la peli, nos van a ver unos fragmentos del informativo. Así que. Y el sábado está la segunda feria de arte libre en la universidad. El sábado, bueno, no sé si llegaron a escuchar, pero repito. El sábado, segunda feria de arte libre en la universidad. ¿A qué hora? ¿A la tarde? Desde el mediodía hasta las 8. No sé. Desde el mediodía en adelante. Bien, estas ferias se vienen haciendo ya varias veces, ¿no? Son ferias de artistas que exponen y venden sus producciones. Así que bueno, está bueno, y hay diferentes cosas. Colaborar. De todo. Bueno, hoy, ahora mismo ya, en el Polideportivo hay peña, hasta las 12. Peña folclórica con cerveza artesanal de la zona, para probar diferentes gustos de cerveza y para bailar folclore. Ahí pueden ir. Ya, en este momento, a bailarse una chacarerita. No, antes de que se vayan, el sábado es la marcha de Coco, ¿no? Sí. Bueno, esta marcha que se viene haciendo mes a mes, o últimamente cada dos meses, si no me equivoco, pidiendo justicia por el asesinato de Coco en la comisaría de acá del Bolsón hace ya 2 años y 8 o 9 meses. Bueno, sabemos que hubo algún movimiento ahí en la causa, que llamaron a indagatoria a 3 policías, pero no hay más información, no sabemos qué les habrán preguntado. Bueno, vamos a seguir este tema seguramente el lunes, que vamos a estar allá en la marcha. Y bueno, el sábado, pero el lunes lo vamos a pasar, claro. Se quería decir. Bueno, gente, nos vamos despidiendo. Claro. Un saludo ahí a Bere, Javi, Juan que también están haciendo el informativo. Y a todos los que están ahí siguiéndonos, ya sea por la radio, ya sea por el Facebook, ya sea por el blog y ya sea por el aire. O sea, ahí sabemos que hay gente, así que bueno. Y por favor, el que pueda mandarnos que pudo sintonizar el canal 3, ahí un mensajito, no sean, por Facebook, lo que sea. Claro, por lo menos para saber hasta dónde se ve, ¿viste? O cómo se ve, si se ve blanco y negro. Por lo general, todos nos dicen que se ve blanco y negro. Acá se ve color. Pero no sabemos. No, calculamos que es cuestión de las antenas y eso, porque bueno, no sabemos. Bueno. Listo. Bien, bueno. Hasta la semana que viene. Hasta el lunes que viene. hasta el lunes, y ahora sí pueden ir a bailarse una chacarerita o una zambita al gimnasio, porque ya terminó la informativa. Adiós. Chao. Adiós. Negra. Sonidos populares e ideas libertarias.